Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de las latitudes y longitudes de donde nos escuchan este su programa, las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. El día de hoy les compartimos una parcelita especial que es una parte del programa pasado en que nuestro invitado de honor fue el querido Chile. Y hoy les compartimos la parte del programa que se trata de la exploración somática. En esta ocasión tuvimos el gran honor de contar con su complicidad de nuestra querida llamada Bárbara Lázara en esa actividad de la exploración somática en que también participó aquí su servilleta Heather de Ericaceae Herbolaria y Somática. Fue una experiencia increíble y esperamos que ustedes nos pueden también acompañar al escuchar esta parte del programa, ya sea comiendo chile, tomando chile, tecito de chile, tintura de chile, chocolate con chile, taquito de chile, salsas, un caldito picoso o así como dicte sus gustos y deseos. Para que puedan también tener la posibilidad de encontrarse con la planta y también recibir esa invitación de adentrarse en ese encuentro desde la voz sin palabras, desde los gestos, desde los sonidos, desde las formas que podemos expresarnos que no son verbales. Bárbara, nuestra invitada, nuestra compartidora de su voz en ese encuentro con el chile, es artista, vocalista e investigadora centrada en el sonido, el teatro y las prácticas sociales, dando relieve a las tecnologías marginales como la psicoquinesis, la ecolocalización y las prácticas somáticas colectivas. Su trabajo acciona sobre el rol que juega el lenguaje dentro de la colonización y supresión de periferias epistémicas, cuestionando el abuso de los medios y el pensamiento logocéntrico. Ha participado en exposiciones como The Listening Biennale, Modos de Oír en la Exteresa Arte Actual y Social Acoustics. Ha recibido apoyos y becas de instituciones como el Fonca, Iberescena y la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar residencias artísticas para la producción de obras y ha presentado constantemente su trabajo en más de una docena de festivales internacionales en México, Estados Unidos y Europa. Actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, les invito a conocer más a fondo su trabajo de Bárbara. La pueden encontrar por varios diferentes medios. Y bueno, eso, sin más, aquí les compartimos el momento esperado de la exploración somática con Bárbara Lázara y el Chile. Ahora vamos a continuar con la exploración somática con el Chile. Quienes gustan acompañarnos pueden comer chile picado, un tecito de chile, su tintura de chile, en la Té de presentación que chile se quieran puede hacer té de chile, también. vale. También. Entonces, así en el modo que lo quieren preparar y la invitación es que también nos acompañen a explorar cada quien sus propias sensaciones, lo que van notando. Pues mira, yo tengo aquí mi tintura de chile que me diste la vez que no grabamos el programa. Y ya casi, estoy viendo que ya casi está a la mitad, o sea, porque está tan deliciosa. Ese es mi gato, Curry, que parece también que tomó chile, pero no. Así es. También reaccionará cuando tomamos el chile. A ver, bueno, pues entonces, habíamos hecho como que yo hice una improvisación, ¿te acuerdas? Antes de tomar el chile. Y luego, después de tomar el chile, ¿quieres que hagamos lo mismo? Sí, ¿Sí? sí, Okay. sí. Un poco lo que platicamos antes, de cómo te sentías, cómo se expresa eso sin palabras, igual. Ok. Sí. Bueno, pues voy a... Entonces, no, no. Sí, mi amor. Ok. Ya. Bueno, y ahora nos encontramos con frente a la tintura de chile jalapeño y habanero. Y voy a darle el primer gotero. Y para quienes nos acompañan. Ay, es mucho, ¿no? Sí, ya se súper llenó. Bueno, es lo que quiero ir contigo. Sí. Ay. Y ahora es observar, al encontrarse con la planta. ¿Qué pasa? ¿Qué va cambiando? ¿Hacia dónde va su atención? Lo que observaban antes. Ay. Ahora. ¿Le voy a dar otro? Es lo que les muestra. Ay, cabrón. Ay, picado, chico. Wow. Ay, ay, ay, ay, ay. La invitación también a quienes nos acompañan, buscan. Puede ser que surgen palabras. Puede ser que observan ciertos cambios en las sensaciones corporales, en la emoción. Las imágenes que surgen, la invitación es también explorar sin palabras, con el gesto, con la voz. Ay. Voy a echarme otro. Es que es adictivo. Asusta, pero gusta. Ese chilito que hurts so good. Estoy llorando. Listo. ¿Quieres platicarlo un poco o lo quieres dejar así? Oh, yo creo que fue bastante elocuente, ¿no? Yo creo que fue... Es que es... me llama la atención porque esa es la segunda vez que lo hacemos. Que pida tanto irse hacia arriba. Pide mucho, como irte a la cabeza, al agudo, así al, a estas tonalidades así como agudas, ¿no? De arriba, de la cabeza, como pide mucho resonar en, sí, justo como en las zonas así occipital, ¿no? Detrás de la cabeza, ¿cómo se llama? ¿No? Todo esta zona. Y muy, o sea, despeja mucho también. Sí, lo siento como una hierba que te lleva hacia arriba, hacia las zonas de arriba del cuerpo, ¿no? Levanta también. Es difícil no sonreír. Ajá, exacto. Es difícil no sonreír, sí. Sí, como esta euforia, ¿no? Que provoca, ¿no? Que va hacia, uy, hacia sí. arriba. Y además, entre la planta y entre estar contigo, sentí como olas, ¿no? Sube, pero luego como desde muy, muy abajo de la tripa, así como que... hace su rumba ahí y vuelve a subir otra vez, como que como va escarbando para abajo y lo sube otra vez. No sé si tú lo percibiste un poco. Sí, así. Creo que eso lo hacía más bien yo por necesidad de que, sí, como que aquí abajo yo me siento más segura, ¿no? Que arriba, sí, como y como que de repente necesitaba volver abajo para luego otra vez. Sí, como que se hace como un caldero. Como sí. De carbones. Sí, sí, sí. Rojizos. Ahí. Sí, sí, sí, aquí. Sí. Sí. Y tengo la curiosidad también en la. En si percibiste ahorita percibes en retrospectiva la. Como. ¿Qué sentiste en la emoción? Como de por dónde entramos y por ahorita por dónde saliste. Volví a sentir como, sí, o sea, es como algo eufórico, un eufórico. No sentí drama como la vez pasada, que sentía como que era un dramón. No, esto era más bien como una pura euforia y pura como, como el puro, el excedente, ¿no? Así de, vale, sí, aquí está. Y como, bueno, sí habíamos hablado la vez pasada de la generosidad, ¿no? Creo que sí. Sí. Y eso me lo volví a sentir como, sí, hay que, échale aguacate, ponle más, sí, ¿sabes? Así como esta facilidad de repente, esta generosidad. Fluidez así de, si no pasa nada, no pasa nada, órale, ¿no? O sea, vamos, órale, éntrale, ¿no? Cabrón. Y un poco para ir cerrando, al menos que hay algo más que quieres agregar. No, no, dime. ¿Qué sientes que recibiste? ¿Qué te ofrendó de Chile que llevas contigo? Eso que acabo de mencionar, como el no pasa nada. O sea, no pasa nada. Disfruta. O sea, vamos, ¿no? Ponle más. Métele más, échale más. Dale más, ¿no? No te vas a quedar vacía. Vas a quedar vacía. Eso. Me gusta mucho eso. Y es Sí. interesante porque el telón de fondo fue muy distinto esta vez que la vez Sí, pasada, ¿no? muy Como, distinto. ajá, Sí. sí. Bueno, ¿algo más que quisieras compartir antes de cerrar? Pues nada, nada más agradecerte que me trajiste el chile aquí a mi casa y esta oportunidad de explorar también mi trabajo con estas herramientas y estas con las plantas, porque claro, ya habíamos dicho que las plantas no eran herramientas, pero sí que me acercas esto para encontrar otras formas de exploración, ¿no? Ya iremos Sí, ya curioseando, iremos ya les curioseando. compartiremos Sí, novedades sí, en un futuro cercano o sí, lejano. sí, Sí, no, tal cual. muchísimas gracias a ti. Gracias De a verdad ti, te Heather. agradecemos muchísimo por compartir y también invitar a las otras personas que nos escuchan esa posibilidad, ¿no? De que la expresión en sus diferentes vertientes nos permite un proceso y nos permite acceder cosas distintas dependiendo cuál es el medio, cuál es como un poco su caminito, Claro. ¿no? Y la voz y poder permitirnos expresar, aunque no nos vamos a quedar con una idea en palabras así, ¿no? Nos queda con algo incluso más profundo, ¿no? Sí. Pero también, bueno, acerca de eso yo quisiera agregar nada más que la exploración, que ese tipo de exploración que tú propones con la voz sin palabras, nos lleva también a aprender a navegar ciertos incluso líquidos del cuerpo, por ejemplo, la flema, ¿no? O sea, entrar por la flema, entrar por el agua de los pulmones, entrar por el moco de la nariz, por el agua del cerebro, ¿no? Por el líquido sinovial de las articulaciones, ¿no? Que ahí también, por ahí también puede viajar la voz. Y entonces la voz se puede meter en estos líquidos y extraer información para nosotros. Información que obviamente no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es un tipo de información que de repente pues ya podemos procesar con el tiempo y podemos encontrar en los sueños o en ideas que de repente nos pasan, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, todas las sustancias que el cerebro despide o genera a partir de ciertas emociones, que solo podemos a veces detonar gritando o cantando o llorando de cierta manera, esas sustancias del cerebro también nos abren posibilidades de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, de otras maneras de habitar el cuerpo y el mundo. Y ahí están, pues, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, solo eso. Sí, sí, sí. Solo agregar eso. Sí, esa invitación. Exacto. Más expandida. Sí, sí, sí, a que nos, se nos quite el miedo de escucharnos como locas. Sabemos lo que estamos haciendo. Así es. Okay. Va. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a quienes nos escuchan. Gracias a quienes nos escuchan. Y ojalá y nos pueden escribir sus experiencias de sus exploraciones. Ay, estaría increíble. Sí, gracias. Bueno, gracias.